Comenzamos un nuevo programa de Paraíso Infernal, pero como estamos en el mes de la patria, en septiembre, hemos decidido realizar un programa especial donde vamos a programar solo bandas chilenas. Y la verdad, tendremos invitados de lujo, desde aquellos que fueron parte de la historia del rock chileno hasta aquellas que ya son leyenda, por supuesto en diversos estilos y subgéneros, verdaderos clásicos del rock chileno. No queda nada más que decir, sino que disfrutar de la música. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a ponerse cómodos, a subir el volumen, ya que luego de nuestra característica presentación, damos paso de inmediato al programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, como estamos en el mes de septiembre, mes de la patria, vamos hoy a tener un programa especial, como ya indicamos, en el que vamos a disfrutar de solo bandas nacionales, vamos a disfrutar del rock hecho en Chile y vamos a iniciar con una banda histórica del rock nacional. Primero, vamos a escuchar a una de las precursoras del rock chileno, Los Joker, banda formada en 1964, influenciada fuertemente por el rock británico, diferenciándose rápidamente no solo por su música, sino por su imagen. Pelo largo y ropajes psicodélicos que no eran la tónica en el Chile de esos tiempos. Su formación original fue con Sergio del Río en guitarra y voz, Gustavo Serrano en bajo, Alan Ferreira en voz, Mario Pregnan en guitarra y Fernando Letelier en batería, teniendo a saber 5 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar algo de su segundo álbum de estudio titulado En la onda de los Jokers de 1966, el tema Little Girls. Y luego seguimos con otra banda histórica dentro de los inicios del rock chileno, Los Vidrios Quebrados, formada en 1964, también influenciada por la invasión británica, como en el resto del mundo, banda que se separó en el año 1969. Cuentan con un LP, Fiction, lanzado al mercado en 1967, álbum considerado por la revista Rolling Stone como el número 14 de los mejores discos chilenos de todos los tiempos. El tema que vamos a programar, Inside Your Eyes. Bien, abrimos entonces este programa especial de Paraíso Infernal con solo bandas chilenas, con dos pioneros del rock nacional. Primero, Los Jokers y su tema Little Girl de su disco En la onda de los Jokers de 1966. Y luego, Los Vidrios Quebrados de su disco Fiction de 1967. Programamos el tema Inside Your Eyes. And miles and miles golden sands. I walked it, I told it. I got you in my soul. I really do believe. Got you in my soul. Seguimos adelante con el programa de hoy, donde estamos programando solo rock chileno y vamos a seguir con bandas pioneras. En este caso vamos con una del ámbito del hard rock y heavy metal, Arena Movediza, formada en el año 1970 en Santiago. Esta agrupación tiene a su haber 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su segundo trabajo titulado Simplemente Rock, de 1985, la canción ¿Qué me pasa? Y luego continuamos con otra banda chilena de hard rock formada en 1968 por el gran Alfonso Poncho Vergara en bajo y voz, además de Sergio del Río en guitarra y voz y Rodolfo Irribarra en batería. La primera formación, que de hecho grabó el primer disco de esta banda, su homónimo, Tumulto, de 1973, del cual vamos a escuchar uno de sus éxitos, Prefiero Tinieblas. Bien, entonces, seguimos disfrutando de bandas chilenas, y en este caso seguimos con agrupaciones históricas del hard rock. Vamos a escuchar primero a Arena Movediza, de su disco Rock, de 1985, programamos el tema ¿Qué me pasa? Y luego seguimos con otra tremenda banda chilena, Tumulto, y su tema Prefiero Tinieblas, de su disco homónimo, Tumulto, de 1973. Yeah. continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a programar dos bandas clásicas del punk rock chileno y que actualmente se mantienen completamente vigentes. Vamos a iniciar con una tremenda banda formada en Santiago en 1986, Fiscales Ad Hoc, agrupación histórica en el rock nacional, contando la fecha con 7 discos de estudio. De esta agrupación vamos a programar hoy un tema de su primer trabajo de estudio con una discográfica, un disco llamado Igual que la banda, Fiscales Ad Hoc, lanzado al mercado en 1992 y que fue grabado por la siguiente formación: Álvaro España en voz, Víbora en guitarra, Miki en batería y Rolly Ursúa en bajo. El tema que vamos a programar hoy, un clásico, Borracho. Y luego seguimos con otra banda histórica del punk rock chileno con influencias además del hardcore, ska y el rock alternativo. Me refiero a Los Miserables, agrupación formada en 1990 también en Santiago de Chile. Esta banda cuenta con 15 discos de estudio. Nosotros hoy programaremos un tema de su primer trabajo, su disco de 1991 titulado Democracia. Estando en ese tiempo la banda integrada por Oscar Silva en bajo y voz, Claudio García en batería y voz y Patricio Silva en guitarra y voz. De este disco vamos a escuchar la última canción, Míranos Tocar. Vamos entonces a continuación a disfrutar de dos bandas históricas del punk rock chileno. Vamos a escuchar primero Fiscales Ad Hoc, de su disco homónimo Fiscales Ad Hoc de 1992. Vamos a programar el tema Borracho. Y luego seguimos con otra gran banda de punk rock chileno, Los Miserables, de su disco Democracia, su primer disco de estudio de 1991. Vamos a escuchar la canción Míranos Tocar. Estabas muy borracho en la comisaría. Un cigarrillo gentilmente te pedí. pero el sargento me pateó. Y hablamos de lo mismo que hablamos el otro día. Mentiras en televisión, mentira en las noticias. Políticos contando cuentos que yo no creía. Se dieron nuevos caramelos, pero ¿cómo? Estamos alerta para comenzar la distorsión. Este es el lugar ideal. Soy estrella del rock and roll y tengo muchas minas. Donde encontrarla en el ángel de Dios vale querer ser como yo. Y yo no le llego los talones a Virgaré. Todos bailan rock and roll. Gente, seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a cambiar de estilo y a programar a dos bandas históricas también, pero del thrash metal chileno. Iniciamos con una tremenda banda formada en 1984, Dorso, una agrupación que a la fecha ya lleva 8 discos de estudio y se mantiene totalmente vigente. De esta tremenda agrupación vamos a escuchar un tema de su mítico primer disco de estudio, Bajo una luna cámbrica, de 1989, grabado en ese momento por Rodrigo Pera Cuadra en voz, bajo y teclados, Gamal El Tit en guitarra y Eduardo Toppelberg en batería. El tema que vamos a escuchar hoy de este tremendo disco, el primer disco de Dorso, es Vuela en tu dragón. Y a continuación vamos a programar otra banda de thrash metal histórica, Masacre, formada en 1982. Además de ser conocida por su potente música, también es conocida por ser la primera banda en organizar un festival de metal en Chile, como lo fue el Death Metal Holocaust, con la presencia de bandas no solo locales, sino también de Argentina, Brasil, Uruguay y Perú. Además de ser pioneros en el uso del corpse paint, el maquillaje utilizado por las bandas de black metal. Esta agrupación cuenta con 3 discos de estudio, el primero llamado igual que la banda, Masacre, de 1989, del cual vamos a programar el tema Tinieblas tras el tiempo. Este disco fue grabado, recordemos, por Eduardo Vidal en bajo, Manuel Castro en teclados, Janko Tolic en guitarra y voz y Marco Carreño en batería. Seguimos entonces con históricos, esta vez del thrash metal chileno. Primero vamos a escuchar una tremenda banda, Dorso, de su ya mítico disco, su primer disco de estudio, Bajo una luna cámbrica, de 1989. Vamos a disfrutar de un clásico, Vuela en tu dragón. Y luego otra banda histórica del rock chileno, Masacre, de su disco también de 1989, llamado igual que la banda, Masacre. Vamos a programar el tema Tinieblas tras el tiempo. piedra hemos de explorar. El culto no está muerto, lo hemos de alimentar. Cae la noche, cae el temor. Los negros símbolos de la construcción. Afuera ninfas de soñar. Pero muy pronto le voy a estar. El valle negro decía al colisión. El vuelo es de remontar montado en mi dragón. Cae la noche, cae el temor. Los negros símbolos de la construcción. Afuera limpa, tanto ya. Pero muy pronto me las voy a estar. Especiales. perdidos para siempre, perdidos en la noche y en el tiempo. ¿Cómo la? Primera lágrima del mundo. Corazón. Vamos a seguir con una tremenda banda de prestigio, no solo en la escena nacional, sino también internacional. Precursores del death metal chileno, Atomic Aggressor, agrupación que en la actualidad está integrada por Enrique Zúñiga y Julio Borges en guitarras, Alejandro Díaz en bajo y Álvaro Yankee Truff en batería. Cuentan con 3 discos de estudio, el primero Bloody Ceremonial de 1989, un clásico, la verdad, del cual vamos a programar hoy el tema Blood in the Altar. Y luego seguimos con otra banda histórica del death metal chileno, Pentagram, formada en 1985, una banda que a pesar de su corta historia, ya que su primer siglo, por así decirlo, duró hasta 1988, son una fuerte influencia no solo en Chile sino en Latinoamérica para diversas bandas de estilos como el black metal y el death metal. De esta banda vamos a escuchar un tema de su disco titulado Demo 2, uno de sus mejores trabajos, considerado incluso como uno de los primeros demos de death metal técnico que aparecieron en el mundo y el último que harían con la formación clásica: Anton Reisenegger en guitarra principal y voz, Eduardo Toppelberg en batería, Juan Pablo Uribe en guitarra rítmica y Alfredo Elvey Peña en bajo. De este disco vamos a escuchar la canción Temple of Perdition. Seguimos entonces disfrutando de este programa donde solo estamos escuchando rock chileno en diversos estilos y la verdad bandas históricas. Y ahora vamos a programar primero Atomic Aggressor y su tema Blood in the Altar del disco Bloody Ceremonial de 1989. Y luego vamos con otros históricos que han sido influencia no solo en nuestro país sino también en toda Latinoamérica: Pentagram de su disco Demo 2 de 1987, el tema Temple of Perdition. With a glass, here in heaven, the fight on Bethania, the other way, see your body, come on your face, tell the way they're coming up, don't know what you're talking about, gonna get the people down, gonna be pulled down, not again, straight up there, gravity, presently or not. We'll be right back. gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy, un programa especial porque solo hemos programado bandas chilenas. Es más, yo diría un programa especial con bandas históricas del rock chileno en distintos estilos, en distintos subgéneros. Y nos vamos con las dos últimas. Eso sí, antes de irnos, como siempre, les recordamos que nuestro correo electrónico sigue siendo paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes necesiten, para lo que nos quieran pedir. Por ejemplo, si tienen conciertos, recitales, si quieren programar música, si quieren programar a su banda, bueno, lo que sea en realidad y lo que le podamos ayudar también, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo, nuestro medio de contacto. Y bien, nos vamos. Primero, escuchando una agrupación formada en Valparaíso en 1985. Belial, banda de death metal grindcore, que en la actualidad está integrada por Mauricio Corvi Corvalán en voz, Gonzalo Chalo Suez en bajo, Wolfgang Wolfi Demuth en batería y Héctor Negro Ramírez en guitarra. Como todas las agrupaciones que se inician en 1980, esta banda tiene varios demos, pero cuenta con 3 discos de estudio. Nosotros vamos a programar hoy un tema de su último trabajo de estudio, Perversión, del año 2002. Trabajo alabado por la crítica local e internacional. La canción que vamos a programar es Claustrofilia. Y finalizamos con otra banda histórica del thrash metal y que lamentablemente sufrió este año 2023 la pérdida de uno de sus principales integrantes. Me refiero a Squat, agrupación formada en Santiago en 1987 y que tuvo, por así decirlo, dos periodos, de 1987 a 1990 y de 1995 a la fecha. Lamentablemente, como señalamos, y producto de una enfermedad, falleció en julio de este año 2023 uno de sus líderes, Chris Castro, conocido como Chris Squat. Sin duda, una sensible pérdida para el mundo del rock nacional. Nosotros vamos a recordar a esta banda y en especial a Chris Squat con un tema que ya es un clásico de esta agrupación y que es parte de su primer disco de estudio. Antes contaban con diversos demos y EPs, que se llama Reconstitución de Escena del año 2017, el tema Muerte a los Hippies. Los seguidores de Squat se van a dar cuenta que es una versión diferente porque la versión original está dentro de su demo de 1989, su primer trabajo, Gallinazus Dead, pero hoy vamos a escuchar la versión de Reconstitución de Escena del año 2017, de su primer trabajo de estudio con Chris Squat en la voz. Bien, gente, comenzamos a despedirnos de este entretenido programa de hoy donde hemos programado solo música chilena y la verdad de grupos que son históricos en diversos estilos. Ya haremos una segunda parte para recordar a aquellos pioneros del rock chileno en distintos estilos, como dije, que en esta oportunidad por temas de tiempo no pudimos incluir. Y nos vamos entonces escuchando primero una banda clave del death metal chileno, Belial, de la cual vamos a programar el tema Claustrofilia de su disco Perversión del año 2002. Y cerramos con otra agrupación histórica, esta vez del thrash metal, Squat. Un recuerdo también para el gran Chris Squat que nos dejó en julio de este año. Lo vamos a recordar con uno de sus clásicos, Muerte a los Hippies, la versión de su último trabajo de estudio, Reconstitución de Escena del año 2017. Con esto nos vamos, gente. Como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal y esperamos que todos ustedes estén muy bien.